Según fuentes informáticas de Sur Corea, últimamente los belicistas títeres se aferran al ensayo de guerra de invasión a Norcorea junto con las fuerzas foráneas. El día 24, en el mar oeste de Corea, la segunda flotilla de la marina títere realizó, en compañía de la tropa de helicópteros de ataque perteneciente a la segunda división Yankee, el ejercicio combinado de maniobra marítima. Se movilizaron allí distintos buques y helicópteros. Bajo la etiqueta de simulacro de rescate al piloto, a partir del día 23, decenas de aviones de la Fuerza Aérea Surcoreana y la Séptima Fuerza Aérea Norteamericana, como helicóptero, el avión de ataque, el AWACS, la nodriza y otros, volaron el cielo de la zona oriental como la provincia Gangwon de Surcorea, y realizaron con frenesí el ensayo militar para el cumplimiento de su misión operacional en el espacio aéreo del norte. Dicen que este alboroto continuará hasta el 3 del mes venidero. Del día 20 al 22, los maníacos de guerra títeres efectuaron el simulacro de alarma de misiles, haciendo zarebare las informaciones con los buques de las tropas gringas y del Cuerpo de Autodefensa de Japón. Este histerismo de los renegados surcoreanos no es todo. Ellos planean acabar dentro del año en curso la formación de la Brigada Especial para la Liquidación de la Jefatura de Guerra del Norte con antelación de 2 años. Y lo publican en gran medida por los medios de difusión masiva, tratando de herir al norte. Se esfuerzan también por introducir dentro de este año más de 10 artefactos como el dron de división para exploración y el buque escolta. Y se empeñan para comprar de Norteamérica el misil SM-6. El día 17 decidieron introducir desde el extranjero más de 10 helicópteros de operación marítima para la detección y ataque al submarino.